Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Sobre el final de los 80, Fabiana Cantilo metía un éxito tras otro, mientras estudiaba para perfeccionar su voz. La escuchamos junto a Los Perros Calientes con Empire State, tema que rotó bastante en la radio, Héroes Anónimos, programa 9. Los 80 no fueron buenos para el tango, faltaba todavía para su resurrección, pero Bonpland se le anima con Soledad. No quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. Sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ya detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión que al desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde. hunde en el olvido, con su mueca espectral se va con ella su boca que era mía. Solo me queda la angustia de mi mal. Que quizás no volverá. A veces me parece que yo detiene en su andar, si me atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Primer clásico de hoy. Doble Vida fue el primer álbum que editaron los Soda Stereo ya como superestrellas. Grabado en Nueva York con la producción de Carlos Alomar, es una placa atrevida y despareja, con la que conquistarían los Estados Unidos. Lo que sangra, la cúpula. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula. De una limusina que rescata Héctor Boff, tras el primer impasse en riff, recluta al batero Juan Locomotora Espósito del Reloj, al guitarrista Enrique Avellaneda, que pasara por la máquina de hacer pájaros y Box Day, y a Gabriel Lede en el bajo. Juntos forman Boxer y graban su único disco en 1984, el cual no tendría mucho éxito. Pero en Héroes Anónimos rescatamos Busca la Luz. Seguimos en el año 84. Cinema hace un tema imaginándose el futuro y la muerte. ¿Cuándo? En el para ellos lejano 2019. Vivo en un lugar donde no hay sol, solo luz artificial. donde es eterna la humedad y el oxígeno letal, donde no hay que pensar que la vida existió. Hasta morir, duermo en calles solitarias con fantasmas de neón y me entrego a soñar pesadillas de amor. Conozco la fecha de tu muerte y la mía. Alrededor, tengo una máscara de gas y una botella de alcohol. Y suelo olvidar que el futuro llegó. Para su tercer disco, los Heat llegan a la cumbre tanto en difusión como en calidad artística. Mantienen su sello con la batería latosa, pero su sonido ya es atemporal, como en este clásico que abre la placa. Es por amor. Heat, sonando en Héroes Anónimos. Del camino ángeles caídos. Raíces folclóricas indígenas y candombe, así suena para el viejo Jacinto. Raíces, en Héroes Anónimos. Mesa en su sillón, Jacinto abuelo sonriente, no es de ironía al mirar. Hijo, tierra y pueblo, sin escuela, la mente fresca y sin novelas, no más. La pradera. Flashback, la vida diaria de la generación X. Varias tecnologías se disputaban el trono del entretenimiento hogareño. La radio y la TV ya se habían vuelto parte de la familia argentina, pero dos novedades irrumpieron en los hogares de clase media: la videocasetera y la consola de videojuegos de primera generación. El cetro fue para las películas en VHS, tal el sistema que utilizaban las videocaseteras que llegaron a nuestro país. A decir verdad, fue el único sistema que llegó, si dejamos de lado el Betamax utilizado por los canales de televisión. Hasta muchísimos años después y gracias a internet sabríamos que en los 80 pasaron como estrellas fugaces tecnologías de lo más extrañas para reproducir películas en casa, como ser cassettes enormes, como los magazines, e incluso vinilos que en vez de púas utilizaban lectores láser. Pero volviendo a la Argentina de los años 80, al compás de los VHS nacían los videoclubes, con los infaltables estrenos y algunos con una variedad envidiable. Pronto el fin de semana adoptaría el ritual de conversar con el encargado de la tienda y traerse algunas películas. También se hicieron populares las primeras máquinas de videojuegos portátiles, aunque no lograrían en los 80 desbancar todavía los salones de arcades. Las Coleco, Dynacom, las Atari hacían el entretenimiento de los más chicos. Afortunadamente todas eran compatibles entre sí, por lo que una costumbre que nació también fue compartir los cassettes de videojuegos. Y luego se sumaron en alquiler a la oferta de los videoclubes, que en los 90 mantuvieron el auge mudándose al DVD. Aparecieron las grandes cadenas internacionales como Blockbuster, verdaderos colosos que cayeron estrepitosamente a principios de este siglo. Un puñado de videoclubes sobrevivieron a la crisis, a la piratería a través de programas como Napster y los primeros torrents. Pero luego la banda ancha, YouTube, las redes sociales y finalmente el streaming los acorralaron. Están casi extintos, pero si uno busca bien y con paciencia en internet, es posible aún encontrarse a un par de estos sobrevivientes, reflejo de aquellas costumbres argentinas. Flashback, la vida diaria de la generación X. 1980, el año que abrió la década, vio todavía al rock refugiado en las cuevas lejos de la vista de la dictadura y extasiado con la visita de Queen a la Argentina, que era como si nos visitaran extraterrestres. También fue el año de Serú Girán y del regreso de Manal, con show y disco en vivo. Al año siguiente, intentaron sin mucho éxito aggiornar su sonido para el álbum Reunión. Escuchamos a Manal haciendo funk rock antes que Sumo, y seguramente sirviendo de inspiración para Divididos. Juega el juego, jugador. Miguel Abuelo logró en los 80 el reconocimiento popular con la segunda formación de Los Abuelos de la Nada. La banda reunió varios talentos, pero nunca en una formación estable. En Héroes Anónimos suena un temón, Chalamán. A veces pienso que ya no me haces efecto, y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no, no, no, no, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Chalamán, esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pases para volver acá, esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá, volverá la canción del cielo, y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán. No, no, no, no, no. Que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito. No, no, no. Charly García marcó el pulso de la década. Para su tercer disco contaba con los futuros hits como banda y la colaboración en teclados de un todavía muy joven Fito Páez. Piano Bar es uno de los discos más parejos de Charly, con clásicos como Cerca de la Revolución y No se va a llamar mi amor. La placa cerró con una reunión cumbre, Charly y Luis Alberto Spinetta, en el tema Total Interferencia, que casi estuvo a punto de quedarse fuera del álbum. Y siguiendo con el espíritu espontáneo de la placa, se escucha la voz de Fito Páez comentando desde la cabina de control. Piano Bar está repleto de anécdotas, como la filmación de las sesiones y la diferencia tecnológica del máster digital, el primero que grababan en el país y que llevó Charly García a un incrédulo Joe Blaney en Nueva York y que rápidamente decidió remasterizarlo por completo. Suena a Total Interferencia, Charly García, en Héroes Anónimos. Tiene manos de marfil y teclados de Taiwán. Un chico conectado con la ciencia. Busca aliados de jazmín y una daga de metal. Y tiene apuro y a la vez paciencia. Tiene un escuchamos a los Sweater burlarse de la sociedad ochentera. Y ellos se evaden comiendo pescado relleno, un plato tradicional de la gastronomía judía eskenazi. Sweater, comiendo gefilte fish. Dos cinco bolches, esquiando en Bariloche. Tres genocidas, charlando en televisión. Fish. Comiendo gefilte fish. En 1987 los Pericos debutaban con El Ritual de la Banana, que la rompió ese verano, y con El Inglés Chapucero del Baiano, que era toda una marca personal en aquel tiempo. Nosotros nos vamos con el clásico de ese álbum, Jamaica Reggae. I feel so good in your lips, ganja. Everything is okay. I wanna get my fingers burned. I feel no pain. I walk alone, I'm not worried. I wanna feel you in my head. Ganja, ganja is not pollution. Why do you try with me, my friend? I'm in love with you. Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.